y Fuerza La Pampa denunció algunos abusos en la cooperativa de General Pico. Allí el gremio está haciendo pie de alguna manera. Ayer inauguró un local. Vamos a hablar con el secretario general, Julio Acosta. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo bien, está? Contanos qué fue lo que fueron a plantear. Si bien, además, el gremio inauguró un local y están tratando de instalarse en General Pico con la fuerza que tienen en otros puntos de la provincia. Exactamente, ayer inauguramos una nueva sede ahí en General Pico porque, bueno, el gremio ha crecido ya lo suficiente y se justifica la apertura de un local porque a los trabajadores que estaban afiliados en APEC, el APEC General Pico, su aglomerada mayoría son afiliados a nuestra organización sindical, y ahora se agregan este otro grupo de compañeros de la empresa Por Pico, de la cooperativa, y por esa razón inauguramos ese local. Próximamente ahí también vamos a normalizar la situación, se va a elegir una comisión directiva de la seccional, con el fin de ir normalizando toda la situación, ¿no? Bien. Y Julio, ¿cuál es la realidad que atraviesan los trabajadores de Corpico que han denunciado de alguna manera que hay ciertos abusos por parte de la patronal, en este caso la cooperativa piquense? Sí, lamentablemente ahí se vive una situación que para nosotros ha resultado absolutamente incomprensible, pero que ha resultado inesperada. Nosotros no esperábamos que en una cooperativa se viviera la situación que hoy se está viviendo ahí en Corpico, ¿no? Porque hubo y hay muchas presiones y amenazas contra los compañeros que libremente optan o deciden afiliarse a otro sindicato para que los represente y los aprietes y las amenazas tienen que ver con que se los va a despedir, con que se los va a trasladar a otros sectores por fuera de Luis Fuerza, no les dan categoría, no les dan reemplazo, no les dan horas extras a los compañeros que están afiliados a nuestra organización sindical. Pero, ¿directamente que de referentes del Consejo de Administración acusan de esta situación? Mirá, es indudable, nosotros no podemos decir es el señor tal o la señora cual, porque no nos consta eso, pero es una política que viene bajada desde arriba hacia abajo, porque nosotros le hemos puesto en conocimiento de esta situación desde el mes de junio. Nosotros tenemos grabaciones, los compañeros tienen esas grabaciones a donde se le hacen todas estas amenazas, pero no solamente amenazas al trabajador, sino a su familia, a los hermanos, a los padres, a las hermanas, a los padres, con el fin de que no renuncien al sindicato en el que estaban, que permanezcan ahí, porque si no, entre otras cosas, iban a perder el trabajo. Y a pesar de que nosotros le hemos advertido con un único consejero con el que hemos tenido alguna relación, ha sido Marcelo Padrón, y nos ha dicho de que la cooperativa no tiene esa política, pero eso continúa en el tiempo. Por lo tanto, si no se ha detenido es porque hay indicaciones claras para que esta situación ocurra, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos llama mucho la atención esto, pero por lo demás, hay otro claro indicio de que esto está, digamos, de alguna manera consentido o estimulado por el Consejo de la Cooperativa, porque no se le hacen los descuentos sindicales a los compañeros que desde el mes de junio han optado por nuestra organización sindical, no se les hacen los descuentos a la mutual, no se les hace el descuento a la obra social, y por el contrario se les mantiene los descuentos a la organización sindical a la que pertenecían, ¿no? O sea, hay una clara señal de parte de la patronal de que deben de permanecer en un determinado sindicato con el fin de mantener una situación de mucho abuso laboral, de mucha violación a los convenios colectivos de trabajo, pero fundamentalmente con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza en su generalidad ahí, ¿no? Bien. Y Julio, ¿ustedes tienen diálogo con el Consejo de Administración? Es decir, ¿estos temas pueden plantearlos en una mesa donde...? Mirá, nosotros hemos intentado por diversas de diversas maneras. Hemos intentado haciendo gestiones de carácter personal, de carácter telefónica, hemos enviado notas, hemos tenido alguna entrevista con este consejero, nos ha prometido siempre una respuesta que nunca llegó. Para esto ya han transcurrido unos tres meses más o menos, y la situación se va agravando cada vez más, fundamentalmente el malestar crece. Entonces nosotros hicimos esta conferencia de prensa ayer para denunciar esta situación, porque se están violando derechos constitucionales, ¿no? O sea, se están violando derechos que tienen que ver con libertad sindical, con el derecho que tiene cualquier trabajador a elegir el sindicato que lo represente, ¿no? Porque si no, si el sindicato que él eligió no puede tener reuniones con la patronal, si no se le hacen los descuentos, si no se le realizan los aportes a la obra social que ellos eligen, no existe libertad sindical. O sea, la Constitución Nacional está siendo violada permanentemente. Entonces, es una situación que nos preocupa a nosotros porque, como te decía recién, es la única cooperativa en toda la provincia de La Pampa en la que acontece situaciones de estas características, ¿no? Bien, Julio Acosta, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más sobre este tema o algún otro que esté rondando en el interés de estos días del gremio, te escuchamos también. Sí, nosotros por otro lado tenemos también una preocupación grande. Ayer tuvimos una asamblea ya con los compañeros de APE de Pico y estamos realizando asambleas en distintas localidades de la provincia, en el sur, en el norte y en el oeste, y en el centro, por supuesto, esta zona acá en Santa Rosa, con los compañeros de APE, porque hay mucho malestar también ahí con el respecto a las paritarias sectoriales que no han sido convocadas. Nosotros estamos planteándole al gobierno provincial desde el mes de marzo para que cite esas paritarias. No hemos logrado ningún resultado hasta ahora y vamos a hacer un plenario provincial en los próximos días, la próxima semana, donde vamos a determinar cuál es el camino que vamos a seguir. Gracias de vuelta, Julio. No, gracias a vos. Julio Acosta es secretario general del gremio Luz y Fuerza La Pampa. Somos Radio Kermés. Somos la primera radio digital de La Pampa, 106.1. Nuestro lugar en el mundo.